sería de ti si hoy volviera el Señor? Y tú no estás preparado si hoy volviera el Salvador. Está Jesús, le oyes y le rechazas, no lo quieres en tu corazón. ¿Qué sería de ti si hoy volviera y tú listo no estás? Querrás buscarle, pero sé que tarde. Por eso ven hoy a Cristo, tu vida salvarás. Si tú le entregas tu vida y tu corazón, nueva criatura serás. Por eso ven hoy a Cristo.